matanza será terrible. Estamos en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. La semana que viene también, mañana. También estaremos aquí. No se confundan. Entonces, no, y la semana que viene también. La semana que viene también. Lavaste la boca. ¿Ves? Sí. Digo. Ahora hable usted. Bueno, la semana que viene estaremos aquí, pero estamos hablando de esta semana porque el día jueves La Venganza Será Terrible se presenta en Verano de Emociones, base naval de Mar del Plata, a las 10 de la noche. Hemos recibido el libro Historias de Villa Gesell, que es de nuestro amigo Juan Ignacio Provéndola, que casualmente es un hombre de Gesell. Ajá. Son relatos que van desde el año 1816 en adelante. Submarinos alemanes, Ernesto Guevara de la Serna. Hay de todo aquí, hay de todo. Tamerino, de todo. El viejo Gesell, la dictadura. Los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol. Es un libro que promete mucho. Verdades, secretos y misterios de una ciudad que se hizo leyenda. A mí siempre me ha llamado mucho la atención Villa Gesell, lo cual no dice nada acerca de este libro. No, es cierto. También, y mucho más, me llama la atención la cabeza de Juan Ignacio Provéndola. Y decir que la literatura me gusta más que Villa Gesell. es un buen negocio, me parece. Bien. Entonces, vamos a hablar ahora mismo de almas ausentes. Atención. Ajá. Vamos a cerrar todas las puertas, por favor. Por favor. Sí, cuidado, mire. Ya hay gente que se está retirando. Y sí. Adiós. Buenas noches. Exactamente, porque hemos avisado que es un tema sabú. Sí. Hemos contado aquí en este programa alguna vez que era común en algunos pueblos antiguos la siguiente creencia. El alma podía ausentarse del cuerpo sin causar la muerte inmediata del abandonado. Mm. Bueno, es una creencia que requiere otras previas. Claro. La primera de las cuales es, existe el alma. El alma, claro. Bien. De todos modos, la ausencia del alma, aunque no te matara, podía ser perniciosa. Era probable incluso que el alma no regresara jamás. Y en ese caso, sí, si ya no volvía más el alma, el desalmado moría. Era posible también que se produjeran confusiones y que el alma viajante encontrara cobijo en otro cuerpo o que recibiera algún tipo de maltrato que viniera a perjudicar al hombre que había perdido su alma. Por ese motivo, y eso fue lo que contamos aquella vez, había toda una serie de ardides y protocolos para detener las fugas de almas. Se prohibían los estornudos, claro. Qué mejor momento que un estornudo para que se te escape el alma. A veces no solo se te escapa, sino que la dejas afuera. ¡Wow! El alma estaba durmiendo la siesta, añorando algún viejo amor. Claro. Allá en el fondo del coleto, estornudo y iba a parar a la esquina el alma. Y mojada para colmo, claro, imagínense. Entonces se prohibían los estornudos, se las rebuscaban para no dormir con la boca abierta, imagínense. Qué difícil. Y a veces se ataban anzuelos cerca de cualquier orificio del cuerpo. Ajá. Para atrapar almas salientes. Caramba. El alma le salía por algún orificio y se quedaba enganchada del anzuelo que usted con toda astucia había puesto en la vecindad de aquel agujero. Alma fuerte, claro. En la India, rígida en sus castas, parece, sin embargo, que era posible cierta movilidad social que se basaba en la transferencia del alma. Pero ya veremos que hay una trampa aquí. Se cuenta que un rey transfirió su alma al cadáver de un brahmán y al mismo tiempo un chandela atento traspasó su alma al cuerpo abandonado del rey. Es decir, estaba jugando. Qué promiscuidad, sí. Claro, el rey se pone a jugar, ay, le paso mi alma a tal cosa, sí. Y hay otro que está atento. Y cuando vos, por jugar, por hacer una gracia, le pasaste tu alma, ponerle al cadáver de un brahmán, chau, te lo ocuparon, vas a volver y ya hay otro adentro. Y perdiste el reino. Entonces, el Chandela fue rey y el rey fue Brahman, pero muerto. El Chandela fue invitado a demostrar su habilidad de externar el aliento y, solamente para demostrarlo, lo transfirió al cuerpo muerto de un loro. Los hombres del rey instaron al Brahman, que era el rey en realidad, que estaba ocupando el cuerpo del Brahman, a aprovechar la oportunidad de rescatar la posesión de su propio cuerpo, y así sucedió. Se pueden escribir 70 historias como esta, todas tan malas como la que acabo de encontrar. Otra historia de este orden aparece entre los malayos. El rey Xiang había transferido incautamente su alma a un mono. Verdaderamente, para transferir el alma a un mono hay que ser un incauto. Y un visir ambicioso, que nunca falta, visir quiere decir ambicioso también, aprovechó la ocasión para enviar la suya al cuerpo del rey. Está bien. De este modo, tomó posesión de la reina también, ¿no? La hizo su mujer, y del reino. Mientras el verdadero rey languidecía en la corte bajo la apariencia de un mono. Qué feo. ¿A usted le gustaría ser un mono mientras un visir ambicioso está en su cuerpo y Olga con su mujer? Se la beneficia, qué feo. Con su mujer, Olga. Bien, pero un día, ya lo adivinaron ustedes. Sí, claro. El falso rey, que jugaba grandes apuestas, presenciaba un combate de carneros y aconteció que el animal por quien había apostado cayó muerto. Todos los intentos por reanimarlo fueron vanos, pero el falso rey, con verdadero espíritu competitivo, transfirió su alma al cuerpo del animal muerto y así pudo reanudar el combate. Pero Xiang, desde el cuerpo del mono, vio su oportunidad y se reintegró al lugar que el visir había dejado temerariamente. Xiang volvió a sí mismo y el usurpador quedó en el cuerpo del carnero y allí encontró la muerte. O sea, cantó para el carnero. Para el carnero, muy bien. De modo parecido, espero que no es igual, ¿no? Los griegos cuentan cómo el alma del pensador Hermótimos de Clazomene acostumbraba a salir de su cuerpo y andar por todos lados, enterándose en sus correrías de lo que sucedía en las casas de sus amigos. Pero un día en que su alma estaba ausente, sus enemigos urdieron apoderarse del cuerpo inhabitado y lo arrojaron a la llama, lo arrojaron. El alma errante se perdió. Entre los indios Salish de Oregon, esa misteriosa región que se llama Oregon, en los Estados Unidos, existía una creencia extraña al respecto. Creían que el alma podía ausentarse sin que la persona se enterase. En un sueño le era revelado al brujo el nombre del que había perdido su alma y se apresuraba a comunicar tal pérdida a la víctima. Por ahora no entiendo. Generalmente eran varias las personas que sufrían esa pérdida al mismo tiempo y todos los nombres le eran revelados al brujo, que avisaba y reunía a los desalmados. Muchas personas perdían el alma porque el alma se escapaba durante el sueño y un brujo, vaya a saber por qué, la New Age, laburaba de eso. Claro, descubría dónde estaba. Bien. Entonces llamaba a los hombres desalmados, los hacía cantar toda la noche. Al amanecer iban a una tienda aislada, que queda, por ejemplo, el asombro de casero, que quedaba herméticamente cerrada y en total oscuridad. Se hacía un agujero en el techo por donde el brujo introducía, a merced a cierta llamada, a las almas errantes. Oh, me está poniendo la piel de gallina. Sucedía muchas veces que a la llamada del brujo se presentaban una cantidad enorme de almas, incluso ajenas a los tipos que andaban buscando la suya. Muchas de muertos, por lo que el brujo debía clasificar y apartar a las almas no pertinentes. Es muy importante esto que acabamos de decir. ¿Por qué dice? Que no me acuerdo qué es. Claro, ¿cómo distinguirlas? Alejaba entonces el brujo las almas de los que habían muerto. Porque si te dan el alma de un muerto y vos estás vivo, ¿qué? Te morís instantáneamente y te retorces junto con la vieja, el tipo del pegamento y el que se ensartó con un clavo. Entonces, elegía las almas de los presentes y las colocaba sobre la cabeza de sus respectivos dueños. Y cada uno se iba para su casa con su alma, lo más chulo. Con frecuencia, la pérdida del alma se adjudicaba a los demonios. Los espasmos y convulsiones eran atribuidos por los chinos a la intervención. Me gusta más si atribuía a los demonios, que no se adjudicaba. Sí, claro. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Discúlpeme, sí, al final sí, los distraje. Los chinos creían que todo eso lo hacían unos espíritus perversos que gozaban arrancando almas de los hombres. ¿Y quién no? Sí. Cuando en China, más precisamente en Hangzhou, un niño se retorcía en convulsiones. Otro. Los parientes aterrorizados subían al techo de la casa y con una caña de bambú en la que ataban la ropa del niño, intentaban cazar al demonio raptor del alma. Bueno, el resultado de la caza era evidente. Sí. Si una vez puestas las ropas al niño, este se recuperaba, es que habíamos cazado al demonio en cuestión, o algo así. Sí. De igual modo, algunas regiones de la India capturaban el alma perdida de un hombre con sus propios zapatos y la restauraban al cuerpo calzándoselo. Ponía los zapatos, el alma iba a los zapatos y después le ponía los zapatos al desarmado. Está bien eso, ¿eh? Y te entra. Últimos ejemplos. Se creía incluso en las civilizaciones más encumbradas que el alma de una persona podía habitar cualquier objeto ajeno al cuerpo. Si este objeto portador del alma era maltratado, el dueño del alma moría. En el año 930, el emperador romano Lecapeno, no el emperador romano Lecapeno, sino el emperador llamado Romano Lecapeno, ya que en el año 930 no había emperadores romanos, claro. Pero sí había un emperador que se llamaba Romano Lecapeno, que calculo yo, y calculé mal, que era un emperador bizantino, pero no, era de la dinastía macedónica de los emperadores tardorromanos, lo cual es lo mismo. Fue informado este muchacho por un astrólogo que la vida de Simeón, que era príncipe de Bulgaria y enemigo de Romano Lecapeno, estaba ligada a cierta columna de Constantinopla. A ver. Allí residía su alma, de tal modo que si se quitaba el capitel a la columna, Simeón moriría inmediatamente. Epa. Romano Lecapeno aprovechó la insinuación y mandó que le quitaran el capitel a la columna. Más tarde ordenó que hicieran una investigación y el emperador llegó a saber que Simeón había muerto en Bulgaria repentinamente. No. Hasta ahora no creía nada de lo ahora que sí, pero escuchame. Pero ahora me convencí. ¿Quién puede dudarlo? Sí, más bien. Acabo de convertirme al mormonismo. Qué feo. De todos modos, Alejandro, usted hizo alguna referencia a esta cuestión de las palabras, que es algo que nos lleva a todo. Un hombre que carece de alma es un desalmado, pero alma tiene un sinónimo que es ánima, y alguien que carece de alma en ese sinónimo es alguien desanimado. El desánimo no es lo mismo que el mal. Y ahí hay una confusión para los católicos y para los que creen en el alma. Pero fíjese que hay miradas de las distintas civilizaciones sobre el alma en términos de ocupación, como un tiempo compartido. Para los budistas uno puede salir y dejar el cuerpo libre. Y después, esta cuestión más extraña. Los haitianos, por ejemplo, creen que el alma sobrevive al cuerpo, pero puede ocuparlo cuando quiere, siempre y cuando sepa cuál es su amo. Yo le he contado la ceremonia de zombificación, en que se chupa el aire de una cerradura, el brujo se sube a un caballo con el rostro para atrás, da tres vueltas y ya es dueño del alma del tipo al que creo que tiene que subirse al revés. Se sube al revés, va montado al revés y pasa tres veces alrededor del rancho. Hay otras civilizaciones, otras culturas que creen que el alma radica en un huevo. Esto es, así donde hay un huevo adentro cabe un alma. Y por eso algunos demonios comen esos huevos. Y finalmente, esta cosa de pensar cómo funciona esto. El alma es el, ¿cómo decirlo? Es el carnet de los ateos. digamos, es el carnet educado de los ateos. Uno no cree en general en el alma. Yo supongo que sería un desalmado o que no la tendré. Y sin embargo, hace referencia a cosas que se hacen desde ese lugar, como si toda la miseria de lo peor que uno tiene pudiera salvarse pensando en una idea que es de los otros, pero no existe. Como si sus peores acciones pudieran justificarse porque usted las hizo desde el alma. Y desde el alma es un hermoso valsecito que vamos a escuchar ahora, previo a un pequeño recuerdo que he tenido. Los pitagóricos creían en la transmigración de las almas. Las almas, claro. Sí, sí. Y pensaban que en algún momento era posible que el alma de un hombre se refugiara, siquiera momentáneamente, en un poroto. Ajá, Quíquero. En un haba. Ajá. Y entonces tenían prohibidos comer porotos. Esto explica todo. Porque tenían miedo, imagínense, de comerse algún amigo. Claro. Y que se quejara después, claro. ¿Dónde cree que murió Pitágoras? Se dice que en un campo de habas. Yo alguna vez inventé una especie de... no se inventan las metáforas, solo se descubren. Descubrí que atribuir al poroto la capacidad de cobijar un alma tenía que ver con la fama que esos alimentos tienen claro, de producir alientos, uh-huh, hálitos o suspiros. Sí, sí, almas de manera que, como bien ya sabemos, alma quiere decir eso, uh-huh, ánima de suspiro, y siendo los porotos generadores de suspiros, generadores de suspiros, podía ser que los pitagóricos hubieran conjeturado que a veces almas humanas se cobijaban así. Ahora sí escucharemos, ya incluso pensando en esto. Pensando sobre todo en esto. Pensando sí, en esto, que es lo que debe haber estado pensando Rosita Mellon cuando compuso este vals. Escucharemos desde el alma y nos daremos cuenta de que efectivamente en un poroto puede estar un amigo. Canta Antonio Tormo. Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido y amar lo que murió? Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste. Por amor fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final por culpa de un error fue noche amarga del corazón. Alma, tu entorno es tu ventana, al sol feliz de la mañana, no desesperes, que el sueño más querido es el que más nos quiere, es el que duele más. Vive inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste. Por amor, deja esas cartas, vuelve a tu antigua ilusión junto al dolor y abre una herida que niega la vida trayendo otro amor. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste. Por amor. Era Antonio Tormo en La venganza será terrible. Desde el alma.